love you, and I wonder if you ever think of me. I need you, and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? How can you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight? En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You to know that I'm gonna miss your love. medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, les contamos que un 17 de mayo, pero del año 1961, nace en Irlanda la cantante y compositora Enya. Su verdadero nombre, Enya Ní Brahonian. Enya Ní Brahonian, más conocida como Enya, se identifica por su música celta moderna. Es la cantante irlandesa solista con más ventas y el segundo acto musical irlandés en general más exitoso después de U2, con un estimado de 75 millones de grabaciones vendidas. Es Enya, que está de cumpleaños hoy. Nació el 17 de mayo de 1961 y se lo contamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es con Enya y la canción Orinoco Flow. Thank you.